Guarichas Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas Insurrectas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos un jueves más en Guarichas Insurrectas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también a través de www.radiocce.com. Soy Natalia Angulo Moncayo y les doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Estamos un jueves más con Guarichas Insurrectas. Como cada jueves, cada día, más guarichas y más insurrectas. Les habla Milena Almeida y es un gusto celebrar en este día, conmemorar el Día de la Mujer Rural. Hola, hola, les saluda Mariana Alvear y estoy muy contenta de que podamos encontrarnos un jueves más para charlar sobre muchos temas muy interesantes y pertinentes a la realidad de las mujeres rurales de nuestro país y de Latinoamérica. ¡Bienvenides! Hola, les saluda Pablo. Esto es Guarichas e Insurrectas. Recuerden que el día de hoy hablaremos en torno al Día Internacional de la Mujer Rural. ¡Acompáñennos! Hola con todos y todas. Yo soy Angie y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Guarichas e Insurrectas. Hola, ¿qué tal? Soy María Beatriz. Un gusto compartir con ustedes un jueves más. Bien, y una vez que hemos saludado y hemos dado la bienvenida a todos ustedes por escucharnos, les recordamos que este programa va a estar colgado en nuestro canal de Spotify y también en nuestra página de Facebook como Guarichas e Insurrectas, que crece cada semana gracias a ustedes. Vamos a iniciar el programa de hoy con una canción. Esto es Todo Cambia. ¿Cómo ha cambiado todo en la vida, no? ¿Cómo de pronto hoy todo nos es tan extraño, tan diferente? ¿Cómo hacer las compras? ¿Cómo hacer las pequeñas cosas? Se volvió, cambió de una manera tan radical. Vamos a escuchar a La Negrita Sosa, esta cantante argentina que nos dejó ya hace algunos años, una de las máximas figuras de la música folclórica y testimonial de América Latina en el siglo XX. Esta canción fue compuesta por el chileno Julio Neuhauser, exiliado en Ócar, un pueblo de Suecia, tras el golpe de estado de Pinochet en 1973. Esta canción, Todo Cambia, ha sido interpretada por un gran número de cantantes, pero quien la ha popularizado definitivamente es La Negrita Sosa. Con esto les decimos, iniciamos Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes. Estamos ya de regreso con Guarichas e Insurrectas y les decíamos que el 15 de octubre se recuerda el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Este día tiene como objetivo reconocer el papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, pero también conectándola con el ecofeminismo. Tenemos una buena amiga del programa, Cristina Cucuri, a quien le damos la bienvenida. La Mile va a presentarla y vamos a iniciar la conversación con esta guaricha. Buenos días, Cristina. Qué gusto tenerte aquí en Guarichas Insurrectas. Quiero un poco presentarles, bastante larga su hoja de vida, pero quiero presentarla con su voz. Luego vamos a dejarle que ella lo diga con su voz, porque me encanta cuando ella se presenta. Pero en todo caso, ella es mujer indígena del pueblo Puruá, ha sido coordinadora del área de derechos y ciudadanía, ha sido lideresa de grandes momentos, sobre todo de trabajos con las mujeres, es dirigente de la Ecuarunari, ha trabajado además con varios artículos sobre el tema de mujeres indígenas, a la justicia en la nueva constitución. Este día te invitamos especialmente para hablar sobre las mujeres rurales, tomando en cuenta que a nivel mundial las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Cuando hemos vivido estos meses de pandemia, más que nunca nos hemos dado cuenta o ha volcado los ojos del mundo para la importancia que tiene especialmente el proceso productivo y saber que esa producción es gran parte gracias al mano de obra de las mujeres del proceso de producción. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Buenos días a todas y a todos que están escuchando este programa de las amigas de colectivo y Guarichas Insurgentes. Milena, también gracias por haberme invitado y gracias por presentarme. Como todos en la pandemia, creo que sufrimos, aparte de eso, afectar la salud en por la pandemia COVID-19, también nos afectó a las afectividades, digamos. Viajaron a la eternidad muchos amigos o amigas, familiares, hermanos, primos, alguna persona que nos haya marcado nuestras vidas, y entonces mucha solidaridad a esas personas. Y además de eso, también estamos viviendo ya en colectivo este dolor de corrupción que siempre sabíamos, vivíamos en el Ecuador, pero de frente y así con toda la crueldad de caso le estamos viviendo, de que nuestras autoridades, nuestros gobernantes que dirigen el Estado ecuatoriano no son honestos, no son sinceros, no trabajan por el bienestar garantizar los derechos de la gran población del Ecuador, y en este caso de los pueblos indígenas y de las mujeres rurales e indígenas. Vemos cómo hemos sido los colectivos, las organizaciones, las mujeres, hemos salido adelante en esta pandemia, diríamos, de diferentes pandemias que hemos vivido, y además también se ha crudecido el femicidio contra las mujeres en esta pandemia. Cristina, si quisiéramos estimar la contribución de las mujeres rurales al desarrollo, ¿cómo podríamos señalar, especialmente tomando en cuenta el caso ecuatoriano? ¿Cuál ha sido el proceso, sobre todo en el cual la producción o como gestoras en este momento se está hablando de la resiliencia climática, ¿no? La importancia que tiene estos espacios de ruralidad cada vez que el mundo se vuelve urbano? Bueno, la participación de las mujeres rurales, porque en el sector rural, como ha sido territorialmente definido, también no solamente están las mujeres indígenas, sino las mujeres afro, las mujeres montubia, las campesinas, que están en este territorio, como tú dices, de hace muchos años atrás, viene despoblando el sector rural, y hemos venido, digo hemos, porque también he sido parte, a las grandes ciudades buscando nuevas oportunidades, porque la producción, sobre todo las mujeres, son las que están frente a la producción agropecuaria, digamos, en ese sentido, en todo el cuidado, la gestión, digamos, del territorio en sí, han estado las mujeres. Y ha sido un aporte fundamental. Primero, en tema de la producción o producción agropecuaria, son las mujeres las que han estado criando sus animales menores, mayores, las que en toda la producción. Por eso a veces no concuerdo mucho con que dice que ahora estamos en la época de la feminización de la agricultura. Siempre las mujeres rurales, desde que me acuerdo, desde que me ha contado mi mamá, mis abuelas, mis tatarabuelas, siempre han estado las mujeres en la agricultura. Ahora han tenido que asumir esa responsabilidad totalmente, porque sus parejas, sus compañeros de vida han tenido que emigrar a las grandes ciudades para buscar otro ingreso económico para su familia, como en diferentes trabajos, entre comillas, informales también, así como lo denominan informales, entonces en la carpintería, en albañilería, ahora en sus últimos tiempos son profesores de primarios, secundarios, y han sido que emigrar de sus territorios. Entonces ahora han asumido esta responsabilidad de todas las labores agrícolas. Entonces sus productos, sobre todo cuando son comercializado en las grandes ciudades, tanto pecuarias como agrícolas, no han sido reconocidos y no han sido recuperados sus inversiones. Por eso hay muchos dirigentes, y también sumamos a esta con esta fuerza de voz que decimos que los campesinos, los pueblos originarios, sobre todo que vivimos y que somos de sectores rurales, somos los que hemos alimentado a las grandes ciudades y somos los que estamos subsidiando la alimentación, el derecho a la alimentación que debe asumir el Estado ecuatoriano, y eso ha sido fundamentalmente las mujeres. Entonces, ahora en la misma pandemia, hemos visto claramente que si en los sectores rurales, campesinos, indígenas, montubio, afro, no han sido afincados en esta cuarentena, metidos, digamos, de, así entre comillas, en sus casas, esperando hasta que diga que salga, sino también ha sido esta, confinamiento colectivo y en territorio, es decir, han sido controlados sus territorios, también han participado las mujeres y han estado produciendo y haciendo sus labores agrícolas y entonces no han tenido dónde comercializar sus productos y han tenido que compartir sus productos en las ciudades y eso ha sido un aporte fundamental que en ese momento decían los agricultores son héroes con, sin capa, entonces como a los médicos, por ejemplo. Entonces no es solamente que diga que son héroes, sino que también esa retribución del Estado ecuatoriano que llegue a esa mirada a los productores rurales y en especial a las mujeres rurales frente a la soberanía alimentaria nos está faltando en este sentido. En este caso le decía también el control y toda la dinámica de las comunidades, la cohesión comunitaria también está en manos de las mujeres. Como vuelvo a insistir, los compañeros, algunos dirigentes también, digamos dirigentes, porque a veces son dirigentes de las comunas, dirigentes de organización de segundo grado, que han sido migrantes y que están un tiempo en otros lugares y cierto tiempo regresan a la comunidad. Pero quienes hacen la dinámica, la convivir, digamos, comunitario, la cohesión comunitaria, son las mujeres que aparte de ser trabajar, digamos, reproducir la alimentación para la vida y también está reproduciendo la vida comunitaria en este sentido. Además también ha sido apoyo fundamental, como decíamos, el cuidado de sus hijos es un aporte porque frente al cuidado de sus hijos también sale nuevos líderes, nuevas autoridades en este sentido, y entonces, pero el Estado se ha olvidado de las mujeres y de los pueblos originarios y sectores rurales. No hay una política de soberanía alimentaria. Existe todavía en esta pandemia, se ha visto que ya hace mucho tiempo, si no recuerdo mal, en el 2015 habíamos desde la provincia de Chimborazo alzado la voz muy fuertemente a decir que las escuelas comunitarias estaban cerrando. Las escuelas comunitarias era la fuente de cohesión, digamos un punto de cohesión comunitaria y por lo tanto cuando son cerradas han generado muchos conflictos y han generado uno de estos conflictos son el abandono escolar, también decíamos comunidades que han sido como espacio de mayordomos de la hacienda con comunidades que han sido como trabajadores, digamos, entre comillas, en la hacienda, han generado conflictos étnico, sino de este conflicto colonial, digamos, en este sentido, había surgido. Y ahora justamente eso se ha visibilizado. Muchos niños niñas de sectores rurales no tienen servicio al internet, aunque la educación, entre comillas, está en la constitución, que es para todos y es gratuita, ahora lo sentimos. Y quienes sufren más son las mujeres, las que están preocupadas de que sus hijos e hijas sepan leer y escribir y que esté en contacto con el mundo, digamos, mundo y con la sociedad mestiza y que también aprendan cosas interesantes para seguir conviviendo y avanzando en la coexistencia de los pueblos indígenas hasta el momento. Ahora vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, esto es Hasta la Raíz, una canción de 2015, pero que nos sigue generando así unos chirinchos cuando la escuchamos y creo que nos viene bien a esta hora de la conversación. Volvemos. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre, la arena blanca con fondo azul. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigue el centro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, querida Cristina, te saluda Mariana Alvear, una guaricha insurrecta más. Muy interesante lo que nos estás comentando alrededor de la soberanía alimentaria y sobre todo el problema o el conflicto que tú bien lo has explicado entre el Estado y las comunidades alrededor de la soberanía alimentaria. Quizás mi pregunta iría un poco vinculada el tema de la soberanía alimentaria, pero también cómo esta soberanía alimentaria tendría algún tipo de vínculo con la violencia que existe en las comunidades, en los pueblos, hacia las mujeres. Es decir, ¿qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con la violencia contra las mujeres ahora en tiempos de pandemia? ¿Hay alguna diferencia ahora de la violencia que se vivía unos meses o años o siglos atrás en tiempos de no pandemia? ¿Ha habido avances, hay retrocesos o hablamos de un mismo tipo de violencia al interior de las comunidades? Bueno, una gran pregunta. Yo creo que no es solamente la violencia ligada con la soberanía alimentaria, sino la violencia afecta a todas las acciones y actividades y la vida misma hacia la mujer, en este sentido, en la participación de la mujer, en la toma de decisión de la mujer, en la construcción y reproducción de la vida colectiva que también activa a la mujer, entonces afecta a la violencia. Yo creería que antes de los pueblos originarios de los años 70, 80, aunque Dolores Cacongo, Mama Tránsita Mahuaña, a la que yo reivindico mucho y he insistido en muchas entrevistas, que fue una de las mujeres que ya dijo la violencia, que sufría la violencia y que fue abandonado por su esposo, le engañó y ella no se afincó en su casa con su guagua a llorar de lo que la abandonó el marido, sino siguió con su lucha y siguió también siendo siendo madre en ese sentido, aunque después de unos 6 meses ella dice que su marido regresó a pedirle disculpas y que quería compartir su vida. Y ella dijo, no, aquí estoy yo. Y yo voy a salir adelante con el liderazgo en la comunidad a nivel nacional, digamos, y con mis hijos. Así que es un buen ejemplo de lucha y de visibilizar la violencia que vivió esta dirigente Mama Tránsita Maguaña, aunque el movimiento indígena reconoce otras luchas, educación bilingüe, el trabajo justo para los compañeros y compañeras que trabajaban explotadas en la hacienda más que trabajar. Yo reivindico esta parte de Mama Tránsito, que es una demostración de que las mujeres valemos y servimos y no podemos afincarnos en un solo o en la casa, sino también seguir nuestro proceso de liderazgo. Y ya se ha venido hablando bastante y sobre el tema de la violencia, que no solamente afecta a la mujer y a su familia, sino afecta a la comunidad. Si las mujeres mueren, si las mujeres son asesinadas, si las mujeres son maltratadas, no podemos hablar de desarrollo o adelanto de la comunidad en ese sentido. Y justamente me acuerdo y me sentí tan feliz y orgullosa de que las mujeres en diferentes partes del Ecuador, sobre todo las mujeres indígenas, estamos ya visibilizando este problema, porque no solamente es la violencia como en sentido patriarcado, pero también está afincado esta tara colonial. Entonces sufrimos, por eso dice, por ser pobre, por ser mujer y por ser indígena. Esa es estas dos, o el capitalismo también, estas tres taras o más taras que hace 528 años profundizó en las tierras de Abya-Yala y ahora afecta muchísimo más a las mujeres indígenas. Decía que sentía muy halagada y orgullosa porque en el 2000 en Zamora Chinchipe, las mujeres de la mesa de grupo de las mujeres, hablábamos de que el movimiento indígena tiene que discutir y tiene que plantear propuestas claras para no violencia ni femicidio contra las mujeres. Y una de las cosas interesantes que salió y fue como un mandato es declarar y trabajar, no solamente declarar, trabajar y hacer conjuntamente, digamos, minga, es para tener un territorio libre de violencia contra las mujeres en los territorios de pueblos indígenas. Entonces, bueno, que esta declaración es un avance, digamos, aunque no solo, a veces, muchas veces se queda en declaración. Ya tenemos, como suelo decir, de qué pata agarrar para decir, ustedes dijeron, ustedes aprobaron y aquí tenemos, lo único que estamos haciendo es vivir, queremos vivir en paz entre hombres y mujeres y tener el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas en este sentido. Yo creo que esto también, en la pandemia seguimos viviendo la violencia. Bueno, en las comunidades, como hay en algunas comunidades, sobre todo en Chimborazo, de lo que yo conozco, y creo que en otras provincias también, hay organizaciones de mujeres y que venían reuniéndose por las cajas comunitarias para pagar los intereses o alguna formación, discusión. Entonces, esto no ha existido de la cuarentena, aunque ha estado afincando o confinado en sus casas, en sus territorios, y esto es como que se ha profundizado un poco, digamos, en ese sentido. Pero no mucho más como en la ciudad, porque la ciudad está en la casa, no se ha tenido contacto con los vecinos ni vecinas, ni la reunión del barrio, porque a veces ni siquiera existe reunión de barrio. Entonces es un poco diferente, digamos, este sentido. En cambio, en la comunidad sí se ha sabido de que existe violencia y trata de arreglar, pero el grupo de mujeres donde se reunían y se discutían y que se iban en conjuntos a reclamar, digamos, a decir qué pasa con el esposo que está agrediendo, eso se ha mermado un poco en esta cuarentena. Muy interesante lo que nos comenta Cristina, porque quizás, claro, las lógicas de vivir en el campo o en la comunidad son distintas de las lógicas de la ciudad, y efectivamente quizás a veces las que estamos por fuera del campo de la comunidad tenemos otra perspectiva, ¿no? Y pensamos que la violencia quizás se afinca aún más en los espacios comunitarios. Y qué interesante lo que tú nos estás comentando, Cristina, incluso con el tema del acompañamiento, ¿no? En lo comunitario, el tema del acompañamiento de las mujeres de la misma comunidad para solucionar los problemas creo que es primordial. Acá en la ciudad carecemos de muchas cosas, y una de nuestras carencias raíces es precisamente el individualismo, que nos encerramos, ni siquiera hay el sentido allá de barrio, ¿no? La barriada, los vecinos, la vecindad, sino que hay un sentido más hiperindividualista, y quizás ahora en tiempos de pandemia este sentido se ha agudizado todavía más. Entonces solamente hay como una pequeña reflexión que sería muy importante, insisto, retomar o regresar a estos espacios comunitarios, ¿no? El compartir las tristezas, los dolores y las alegrías, creo que también es un espacio de tejer redes y un espacio de sostenimiento y de cuidado, sí, en lo comunitario. Como decía un poco, esto de redes comunitarias nos ha estado un poco débil, digamos, en este sentido, en cuarentena, porque hemos perdido familiares, amigos, conocidos, personas que nos marcaron nuestra vida, y eso no hemos podido sentir este dolor, está colectivo, y entonces por eso decía no solamente en la violencia, sino en lo colectivo, porque antes en una comunidad se puede hacer este dolor compartido, colectivo, cuando se fallece un familiar, y eso no se ha podido hacer. Entonces ahorita si alguien muera o no con COVID, ya tienen que en horas tiene que enterrar y tiene que ir al cementerio, y un grupo de familiares en comunidades, toda la comunidad que empieza a los rezos, la espiritualidad, la comida, el compartimiento, es revivir la historia y la memoria de la persona que ha fallecido, de cómo era su personalidad, de cómo era su sentimiento, de cómo era su relación en la comunidad. Entonces empiezan a revivir, aunque ese revivir es doloroso, pero también llevadero, yo diría, en colectivo, pero no así en centros urbanos. De lo que yo veo, es como que no ha pasado nada. A veces nos enteramos por medios de red social porque alguien le pone un lacito negro, ¿qué te pasó? Pero si ese acompañamiento está debilitado, y lo que ojalá con este proceso, que ya no estamos casi en cuarentena, y con mucho cuidado, digamos, con esta enfermedad, nuevamente revivamos este lazo y esa red y esta alianza colectiva que existe en la comunidad. Yo sé que en el tema de violencia no muchas comunidades no lo hacen colectivamente, pero sí lo estamos cuestionando, digamos, que los dirigentes tienen que asumir esta responsabilidad. Uh-huh. El tema de la violencia no es cuestión solamente de mujer ni de la familia. El tema es colectivo, y por lo tanto, como en la presentación me decía, era nuestra lucha en la Constitución de 2008 de que la justicia indígena también tenga mirada y sentimientos y pensamiento de mujeres, aunque estamos ahí, a que participamos, tomamos decisiones cuando has afectado, y que haya una justicia en el sentido de la palabra. Pero en temas de la violencia, a veces el patriarcado y el colonialismo también, esas taras están en el tema de justicia comunitaria, y peor aún en el sistema de justicia ordinaria, porque sabemos que, no sé si estoy mal, más de 700 casos de femicidio en el Ecuador, y de esos yo me atrevería a decir que el 2% habrá sido resuelto y que tenga justicia, y otros casos han sido traspapelados, han sido ya con el tiempo se cansa las familias de seguir ese proceso, y eso nos ha llevado a que busquemos nuestro mismo sistema de justicia, que podemos incidir, lo que podemos alzar nuestra voz, podemos decir lo que sentimos y nuestros códigos, nuestros pensamientos, y aunque no es como decimos, no es que ya está todo ganado el terreno, pero como toda sociedad estamos impregnados del machismo, del colonialismo, del patriarcado, del capitalismo, entonces podemos hacer algo. Algo podemos, y por eso estamos en esa lucha que habíamos conseguido en 2008, y estamos tratando de trabajar. Y antes de la pandemia habíamos reunido con 80 compañeras en la provincia de Chimborazo a discutir dónde está el cuello de la botella para que una mujer tenga acceso y justicia, como es en su término total, en el tema de justicia comunitaria. Entonces vemos que deben ser más clasificado, tener una dimensión de ver las cosas. No es lo mismo, decíamos, un compañero o otra persona de fuera de la comunidad que haya robado un animal, que haya asesinado a una mujer. Entonces debe ser la sanción y la sanación debe ser diferente, porque no es lo mismo perder, o sea, la vida, una compañera en manos de un compañero, digamos en este sentido, que un animalito que ha robado. Entonces, en ese sentido estamos discutiendo y habíamos también reunido con los hombres, es decir, aquí está el problema. Aunque no hemos tenido mucho avance con los compañeros, pero las mujeres estamos discutiendo este tema. Hay que hacer camino al andar, es lo que dicen, y ahí estamos a caminando. Gracias, Cristina. Muy buenos días, Cristina. Escuchándoles, en realidad yo siento que estoy aprendiendo muchísimo y aplaudo la disposición para compartir su conocimiento, ¿no? Así, mi pregunta va pensando en la violencia, que es la que acabamos de escuchar, y sería, ¿cuáles son otras estrategias para luchar frente a la violencia, como el machismo, o incluso el mismo sistema que la reprime, como usted decía, por ser mujer, indígena y pobre? ¿Cuál cree usted que son estas estrategias que ya mencionó algunas, ¿no? Que es como, por ejemplo, este acompañamiento y estas conversaciones que se dan entre mujeres. ¿Pero cuáles serían otras estrategias para luchar frente a este tipo de violencia? Bueno, algunas estrategias a mí me parecen importantes. Algunos años atrás, una compañera dirigente de Alausí, del cantón Alausí, provincia de Chimborazo, que estamos a una hora y media de la ciudad de Riobamba al sur, decía que había llegado a ser presidenta de la comunidad. Y cuando llegó a ser presidenta de la comunidad, es una estrategia de que las compañeras también lleguen a este espacio comunitario, no solamente como secretaria o como tesorera, que suelen decir los compañeros, es que maneja bien el dinero y que no malgasta, sino también presidenta como la cabeza de la organización, digamos, en este sentido. Decía que en la comunidad no era parte una compañera de la organización de mujeres, porque la presidenta llegó a ser parte de una organización de mujeres y aparte de la comunidad. Ella había llamado primero reunir con los miembros de la organización de mujeres y a discutir y reflexionar sobre la vida que estaba llevando frente a la violencia que sufría esta compañera de la comunidad, y de luego convocar una asamblea y ahí públicamente, digamos, administrar justicia, digamos, en ese sentido. Para mí sería administrar la justicia. Entonces, ella puso el caso de la compañera en la comunidad, pero ya tenía una estrategia con las organizaciones de mujeres para que ellas apoyen la decisión que habían tomado. Entonces, como sanción, después de haber escuchado a ella y a él, por qué lo sucedía y cuáles eran los conflictos. Y la sanción era que habían rapado las mujeres de la organización el cabello, cortado el cabello. Y eso fue como un castigo, yo qué sé, ejemplar, digamos, que me dijo ella misma que había, nunca más había vuelto a pegar, porque también hacían como, entre comillas, control social, vigilancia o obediría ciudadana, no sé cómo se dice de los términos más castellanos, estaban vigilando que la sanción se cumpla y que no vuelva a pegar. Entonces, eso es una estrategia de que las compañeras también lleguen a ser en autoridades comunitarias. La otra estrategia también, como ya les mencioné, que es muy bueno, el apoyo de las organizaciones de mujeres. La otra, estamos siguiendo en la lucha de que discutamos ya entre hombres y mujeres el acceso de justicia, que la justicia comunitaria la trate este problema en este sentido. Además, algún momento surgía que debería existir entre las comunidades como un espacio comunitario para para que las mujeres que tengan violencia, que sean, a veces son sacados de sus hogares y que no estén con sus familiares, que tenga un espacio donde puedas llegar y que sea también un espacio de apoyo. También decían las compañeras que otra estrategia podría ser también el tema de promotoras comunitarias, en ese sentido, porque decíamos, no estamos impidiendo que no venga al tema de acceso a la justicia ordinaria, porque simplemente en la justicia ordinaria también existe el tara del racismo. Entonces, muchas compañeras, sobre todo mayores, digamos, me refiero a los 50 o años más, son, no hablamos o hablan fluido el español y por lo tanto son sujetas de burla de las autoridades. Entonces a veces se traspapelan, a veces las autoridades, a esa justicia tienes que ir con tutelaje, entre comillas, con el abogado. El abogado te da diciendo que puede ser que no sea o se invente, y a veces el código también es distinto y a veces ya desde el inicio casi ya está perdido, digamos, el sistema de justicia para nosotros, y por lo tanto nosotras apostamos por el sistema de justicia indígena. Y otra estrategia es que decir que la violencia no solamente afecta a las mujeres y a su familia, cuando me refiero a su familia, incluido los familiares y sus hijos y su pareja, sino a la comunidad, y afecta a todo el tema del desarrollo. Entonces, ¿cómo es que una compañera que vive en violencia, que es maltratada, puede aportar con ideas, con propuestas, con trabajos comunitarios y hacer dirigente en este sentido? Entonces, no es cuestión solamente de decir es cuestión privada, sino es el problema afecta a la vida comunitaria en este sentido. Y esas son algunas de las estrategias que han planteado las compañeras. Por eso decíamos, cuando iniciamos años atrás con algunas organizaciones de mujeres, decíamos que nosotros primero era un espacio como de encuentro y de contar nuestras historias y apoyarnos mutuamente, pero ahora ya tenemos que pasar un nuevo camino, que es mixto, en grupo colectivo, discutir este tema, porque no es cuestión solo de mujeres, es cuestión también que sumen los problemas. Pero una cosa muy interesante, por eso digo que la violencia no solamente tiene que ver con el patriarcado, sino con el colonialismo. Hicimos un trabajo en la provincia de Chimborazo en el 2012, más o menos, si mal no recuerdo, y un compañero, le pedimos de favor a un compañero que haga una reunión con hombres para discutir el tema de la violencia, en especial violencia contra las mujeres. O sea, qué perspectivas tenía, qué sentimientos se les generaba en este sentido. Y lo que me llamó la atención, pero tampoco quiero justificarlo, es que decían que nuestros tatarabuelos han vivido en la hacienda maltratados, explotados y violentados, hasta asesinados. Y esa es la relación que conocíamos. Y creo que eso nos fuimos reproduciendo en nuestras familias y profundizado esa relación de inequidad en la familia, en la comunidad. Y estaban dispuestos a reconstruir otra relación de pareja y otra relación comunitaria. Entonces me parece interesante, por eso digo, en cuanto a las mujeres indígenas, no solamente tenemos que hablar del patriarcado, sino del colonialismo y del racismo, que también hay tanto Lorena Cabnal de Guatemala y como Julieta Paredes de Bolivia lo mencionan como el entronque patriarcal que sucedió hace 528 años, que profundizó este patriarcado, profundizó este colonialismo, y esto afecta con crueldad en el cuerpo y en la vida y en los sentimientos y en el pensamiento de las mujeres indígenas en especial. Entonces, no es lo mismo hablar mujeres en general que de mujeres indígenas, porque dentro de las mujeres también hay categorías de jerarquización. Entonces, las mujeres blancas son las primeras en el primer orden, digamos. Luego vendrán las mujeres mestizas, las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres negras. Así estamos más o menos jerarquizados. Y lo mismo con los hombres. Entonces, los hombres blancos, los de buena posición, economía, luego los hombres mestizos. Y así sucesivamente es que estamos en el último, la cola de jerarquización, las compañeros indígenas y afro. Entonces no es lo mismo un hombre blanco que una mujer blanca, también está dentro de su jerarquización e inferiorización. Entonces eso es el sentido y por eso es la lucha. Nuestra lucha es como en diferentes dimensiones, digamos, en este sentido, en nuestros territorios, con nuestros pares y fuera del territorio, en la sociedad en general, porque hasta ahora en los buses y en los mercados nos dicen María a todas las mujeres indígenas. Así es, de hecho, justo con lo que señalas, en la universidad nos pasó eso, que a una compañera estudiante indígena, un profesor le decía María y su nombre no era María. Exacto. Y ahí desatamos toda una lucha que no llegó lastimosamente a nada prácticamente, porque también, como lo hemos mencionado varias veces en nuestro programa, la situación de acoso y de violencias en las universidades, no en todos los casos llegan a una decisión justa, digna para nuestras estudiantes. Vamos a hacer un corte ahora. Y volvemos ya con el último segmento. Nada más contarles que a propósito del Día Internacional de la Mujer Rural, que se recuerda cada 15 de octubre, estamos conversando con Cristina Cucuri, y también alrededor de eso contarles que menos del 13% de las personas que poseen tierras agrícolas son mujeres, esto según la ONU en el 2018 y también a partir de datos en 104 países. Volveremos para conversar al final en el último segmento. Y también a propósito de que hace algunos días se recordó el Día Internacional de la Niña, vamos a ver algunos desafíos y algunos retos como país sobre las niñas rurales. Volvemos. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Little darling, it's been a long insurrectas, y a propósito del Día Internacional de la Mujer Rural, estamos conversando con Cristina Cucuri, y con ella hemos dialogado sobre la agenda pública alrededor de las cuestiones pendientes en términos de las mujeres de las zonas rurales. Preguntarte, Cristina, ¿cómo ves tú la situación de las niñas rurales, de las niñas que viven en los sectores rurales? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan actualmente? Bueno, la actualidad en esta pandemia nos ha demostrado cuántas luchas que hemos venido desde las mujeres y de los pueblos originarios planteándola hacia el Estado ecuatoriano. Ahora nos ha demostrado, por ejemplo, con esta el acceso a la educación, muchas compañeras, sobre todo niñas, no han podido tener acceso al Internet, y tampoco es esa la forma de la educación que queremos, porque muchos niños ahorita, niñas y niños de 3, 4, 5 años que son iniciales, están frente a la computadora, a veces por falta de este servicio de Internet o por no una buena conexión han tenido que interrumpir sus clases, ya no pueden seguir. Entonces eso también es un problema para las niñas. Los últimos tiempos, en la época de Rafael Correa, con esta de la educación centralizada y en diferentes, en unas comunidades y a otras lo había cerrado, también era como que no tenían tiempo. Las madres y padres de familia en las comunidades decían, nuestros hijos ya no tienen tiempo, nuestras hijas sobre todo ya no están en contacto con las actividades familiares y comunitarias, porque llegan 3, 4 de la tarde, tienen que caminar 5 kilómetros máximo y tienen que llegar a hacer sus tareas y ya no tienen esa conexión comunitaria, conexión familiar en este sentido. Hay violencia que todavía existe porque hay acoso. Yo estoy en ese proceso de desagregarle a datos estadísticos de que cuántas niñas indígenas de pueblos originarios y campesinos han denunciado, o hay casos de acoso y violencia sexual por parte de los profesores, digamos, en este sentido, porque a nivel nacional se conoce bastantes casos, pero a nivel de pueblos originarios todavía como que está invisibilizado este caso. No creo que no exista, sino debe existirlo, y eso hay que trabajarlo muchísimo. Buenos días, le habla Angie. Hemos escuchado sobre la participación de la mujer rural en varios ámbitos, recordando precisamente el paro nacional que fue justo hace un año. Quisiera que nos cuente y sobre todo que nos explique la presencia activa de muchas mujeres en esta lucha durante el paro nacional. Vimos que cientos de mujeres marcharon junto a sus hijos con unas vestimentas súper elegantes, con blusas bordadas, con faldas, pañuelos. Entonces, quisiera conocer un poco más a profundidad el papel tan importante que jugó la mujer en esta lucha. Bueno, siguiendo la historia, digamos, los pueblos originarios, desde hace muchísimo tiempo las mujeres han sido han venido participando, digamos, de diferentes movilizaciones. Así tenemos Tránsito Amaguaña, una de las lideresas bien reconocidas en el Ecuador, Dolores Cacuango, en la provincia de Chimborazo, antes de, si mal no recuerdo, antes de fundar la República del Ecuador, y una de las compañeras que luchaba ya junto a los dirigentes, también junto con Fernando de Aquilema, Manuela León, que luchaba sobre los impuestos y la explotación de trabajos gratuitos para el Estado ecuatoriano. Entonces ya han participado las mujeres, no es recién la participación de las mujeres. En 1990 también hemos visto muchísima presencia, y existe el video de levantamiento indígena, participan las mujeres, y aún más acá, porque sabemos y saben que las compañeras, las primeras que vemos el efecto de la subida de todos los precios, de las primeras necesidades, con la elevación de los precios, es a la mujer, porque ella está frente a la familia, frente a la comunidad, con sus hijos, en la agricultura, es la que ve el efecto de estas políticas neoliberales, y es así que también las compañeras han estado en movilización. Y de los guaguas, porque primero el Estado ecuatoriano desde hace tiempo cerró las guarderías infantiles, ya no existen las comunidades. Antes podía dejar sus bebés en las comunidades como para retirar a la tarde, pero ahora sabíamos que la marcha era en la capital de las provincias, sabíamos que debíamos permanecer hasta que el gobierno ecuatoriano diga, o sea, frente al planteamiento que estuvimos manifestando. Entonces no podían dejar a los guaguas en dónde, con quién porque si alguien queda frente a los animales que tienen que dar de comer, frente a las chacras, porque tampoco fueron abandonadas, ¿quién? Y a los niños pequeños le iba a dar de comer, le iba a estar cuidándoles. Entonces siempre están en las marchas y en las movilizaciones cargados a sus bebés en la espalda, porque no estamos en nuestra mente de que la policía vaya a reprimirlo, porque estamos pacíficamente reclamando nuestros derechos. Y por eso decía, está junto con la madre en diferentes procesos del bebé. Siempre en las caminatas va conversando al bebé, enseñándoles qué es, cómo es, y conversando en su idioma. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un poco más relacionado en la presencia de los bebés. Y además, yo le digo, insisto, ¿con quién se va a dejar? Si va 2 o 3 días. No es que son como catalogaban con palabras soeces que decían que son ignorantes, cómo van a traer al bebé y que deberían haber dejado. Entonces, ¿a quién la va a dejar en las comunidades? Si los mayores, personas mayores que quedan en las comunidades ya están responsabilizando de los animales, de la agricultura, de la vida comunitaria en sí, de estar pendiente, digamos, de cómo están sus familiares en otros en comunidades, en las marchas, digamos, y para estar como tranquilas, protestando en este sentido, y es una relación madre-hija y es la enseñanza también en ese sentido. Sí, buenos días, Cristina, soy María Beatriz Torres, y mi pregunta ya para finalizar sería un poco más enfocado en su vivencia personal en el paro nacional. ¿Cómo fue para usted esa experiencia? ¿Qué nos podría comentar respecto a eso? Bueno, relación más personal, cuando en 1990 el primer gran levantamiento indígena que lo denominamos, que es el primero que se articuló entre los pueblos originarios del Ecuador, porque años atrás, digamos, ya ha habido movilizaciones, pero sectorizadas, territorializadas, digamos, en este sentido, pero es la articulación en 1990 casi de la gran mayoría de los pueblos originarios que vivimos en el Ecuador. En esta movilización de 2019, digo, por un lado, de sentar a reflexionar primero, porque siempre mis abuelos, mis papás decían que el tiempo no es lineal, es espiral. Entonces, con estas cosas, como que sí pensaba en este sentido. Hace justo al 12 de octubre, que nos habían contado los que hemos tenido un poco de acceso a la educación formal o del Estado, digamos, en ese sentido, de que en 1492 hubo invasión, hubo saqueo, asesinatos, maltratos, pero qué casualidad de la vida, justo el 12 de octubre también sucede lo mismo en Quito, las bombas lacrimógenas, los perros, los caballos, no, ni siquiera empezaron a pensar las autoridades de que ahí había presencia de niños y mujeres en este sentido, y fue también tanta indignación de que los instituciones estatales y algunas feministas y algunas instituciones no ONG que trabajan por los derechos de las mujeres no se han pronunciado, o por lo menos yo no les escuché el pronunciamiento de cómo fueron capaces de esas atrocidades que hicieron en Quito, por ejemplo. Entonces, a mí se me preocupa. Entonces, mientras nosotros luchamos por los derechos de las mujeres, cuando estamos juntas, mujeres indígenas, afromestizas, está bien. Pero cuando son estas atrocidades hacia las mujeres indígenas, ahí no se pronuncian ningunas, por lo visto, algunas feministas, y yo le decía en ese sentido. En la capital de la provincia de Chimborazo, la presencia fue masiva, masiva, masiva, masiva, masiva. Yo diría que más en cantidad que en 1990. A veces sí se salió del control de algunos dirigentes. También habían infiltrados, también querían a través de esa lucha sacar beneficios grupales en este sentido. Y yo también diría que fue un proceso de reflexión, de reflexionar las personas que estamos y que estamos en esta década, digamos, yo ya voy por los 47 años, de reflexionar qué pasó con la relación que teníamos que tener con con los jóvenes, porque también los jóvenes empezaron a decir que ya no los mismos de siempre, ya no los dirigentes mayores, ahora somos nosotros. Entonces, desde nuestra cosmovisión, nuestra epistemología, no hay división de que son de tercera edad, la intergeneracional, sino son la relación es directa, digamos, entre los mayores y los adultos y los niños y los mayores. Entonces, esa relación creo que se había fragmentado y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, este fraccionamiento lo estamos viviendo. Por eso ahora en las redes sociales hemos visto mucha crítica de los jóvenes, de los mayores que ahora son los mayores, los jóvenes que tienen que conducir. Está bien que conduzca, pero siempre una lideresa de los años 90 nos decía, nosotros en esa época éramos jóvenes y otros eran los mayores y siempre nos íbamos junto a ellos y ellos nos mandaban tarea y teníamos que aprender y estar junto en la lucha. Ahora esa relación, esa conexión con los jóvenes, vemos que no hemos dado paso y entonces eso tenemos que ir trabajando también. Cristina, qué gusto que nos hayas acompañado esta tarde. Muchísimas gracias por escucharte, pero también ha sido no solamente un proceso de un diálogo en el cual el papel muchas veces del entrevistado pone este proceso muchas veces de que el conocimiento viene desde esta acción de solamente el ámbito de entrevistar. Tú nos has guiado, fíjate, la entrevista con tanto conocimiento, con tantas cosas que tienes que contarnos. Y yo creo que es ese aprendizaje de por vida, de tantas luchas que has tenido por delante. Pensar sobre todo en Mama Tránsito Amaguaña, en Dolores Cacuango, en mujeres tan importantes como Blanca Chancoso. Estoy pensando en la movilización del 97, creo que fue en la época de Yamil Maguad, 97-98, con las mujeres liderando la entrada a Quito. Creo que hay tanta lucha de por medio, hay tanto aprendizaje de las mamás, de las abuelas, tan importante en la historia del Ecuador, que creo que el proceso de la movilización indígena siempre ha sido con fuerza, con lucha, pero también con muertos, ¿no? Es doloroso pensar en los muertos que han quedado en las calles de Quito. Esa entrada tan triunfante, tan victoriosa, que creo que después de un año esto movilizó a barrios enteros. Pensar en las mujeres de la Gasca que llegaban con su cuchillito y con la tabla de picar para decir, vamos a cocinar, díganos qué hacer, nos llamaba tanto la atención en la Universidad Central. Agradecerte, Cristina, decirte que muchísimas gracias por haberte dado tu tiempo aquí en Guarichas Insurrectas. Esperemos que otro momento podamos conversar un poco más. Un abrazo enorme de todos nosotros que somos parte de aquí de este programa de radio. Un gusto, Cristina. Agradecimiento a ustedes de parte de Milena, Natalie, María Elena, María Beatriz y todas las compañeras y compañeros que están conduciendo, digamos, este programa. Y a toda un abrazo fuerte y sororo a todas las radioescuchas de este programa también. Y decirle que ha sido un placer para mí conversar con ustedes. Conversar en colectivo me genera reflexiones, pensamientos, que solamente uno, a veces uno piensa solita y a veces ni se recuerda las historias y las luchas que venimos haciendo. Entonces, compartir es generar conocimiento y revivir la memoria, digámoslo, porque tenemos que seguir encendiendo la mecha de la memoria, porque a veces la memoria también es invadida con esta categoría del olvido que las élites ecuatorianas también nos hacen. Entonces nos seguimos ese ritmo de olvidarnos de la memoria y es nuestra tarea, nuestra lucha de revivirlo, animarlo y encenderle esta mecha. Un abrazo sororo a ustedes y claro, es un placer para mí conversar cuando ustedes quieran. Ahí vemos un espacio y estamos conversando otros temas que son, creo que vale la pena reivindicarlo y reflexionar. Somos Guarichas e Insurrectas y tenemos algo nuevo para ti desde nuestra voz. Hola, hola, les saluda Mariana. Qué gusto tenerles nuevamente en otro programa de Guarichas e Insurrectas. Bien, esta semana quisiera que conversemos un poco alrededor de lo que ha significado la pandemia y la cuarentena, alrededor un poco de la psicología y de las emociones que las mujeres estamos viviendo en este momento, en esta etapa de encierro y de aislamiento. Bien, he conversado con otras madres también que están justo atravesando la misma etapa o el mismo tiempo de maternidad y de cuarentena. Es decir, he hablado con compañeras, con amigas que también son madres o que se han convertido en madres, que se convirtieron en madres unos días o semanas antes de la cuarentena, y otras que se han convertido en madres durante el proceso de la cuarentena, es decir, alrededor o en el proceso de estos cerca de 8 meses. Bueno, maternar en cuarentena ha significado también un espacio de cansancio y de agotamiento psicológico muy fuerte, precisamente por lo que hablábamos la semana anterior alrededor del tema de la tribu, de la madre, las tías, las primas, las amigas, es decir, las mujeres que están a nuestro alrededor y que un poco tejen esas redes de contención y que nos dan ese apoyo emocional, psicológico, pero también ese apoyo físico para las madres que nos hemos convertido en madres por primera vez, y por las que son madres también que ya son madres y que se han convertido nuevamente en madres de un segundo o tercer hijo, pues estos espacios y estas redes de apoyo son todavía más necesarias, porque si criar a un hijo o recibir a un hijo o hija o hije en este espacio de cuarentena, tener 2 o 3 significa como doble, triple o cuádruple carga de trabajo, ¿no? A esto sumado también a que nosotras, un poco sobre nosotras recae el trabajo de casa, la labor de casa, ¿no? El cuidado, además hablábamos también del tema del cuidado con el compañero o con la familia misma, es decir, muchas de nosotras hemos tenido o tenemos a familiares que se han contagiado de COVID, y eso también ha significado como otro peso más encima que hay un poco que sobrellevar. De hecho, otras madres conocidas se han contagiado de COVID en este proceso, y eso ha sido también problemático en términos de que sus pequeños también se han contagiado o han estado como muy cerca de este proceso de enfermedad. Y bien, todo esto ha significado también o significa un gran peso que ha devenido en un proceso de mermar la capacidad psíquica, psicológica y emocional. También ha generado espacios de desbordamiento, es decir, muchas de nosotras tenemos que cuidar no solamente a nuestros bebés, a nuestros compañeros, a las personas con las que vivimos, sino que también necesitamos un espacio para autocuidado. Y ahora en tiempo de pandemia el autocuidado de las mujeres es como el espacio que más se ha reducido y se ha mermado, porque estamos trabajando, cuidando a los bebés, estamos también haciendo las labores de la casa, y resulta que los espacios que nosotras podemos tener o que antes podíamos tener para nosotras mismas, para nuestro autocuidado, para encontrarnos con el resto de mujeres, para generar estos espacios de sororidad, de contención, también se han visto mermados, ¿no? Y por supuesto por el mismo hecho de no poder salir y de estar recluidas, confinadas en casa. Esto entonces se ha significado o significa un momento de mayor angustia, soledad, desasosiego, que de una u otra forma se ve un poco aplacado o mermado a través del uso de las redes sociales o de grupos que un poco van significando estos espacios de contención. Pero esto no significa, o más bien deja a la vista como esa necesidad de trabajar a través del contacto físico. Y eso en esta época de pandemia y de cuarentena ha significado como un golpe muy muy fuerte, sobre todo para las mujeres que necesitamos de estos momentos o de estos espacios de contención, ¿no? De autocuidado y de cuidarnos entre nosotras alrededor de la tribu. Bueno, esto es lo que les puedo comentar alrededor del tema emocional, psicológico, que ha sido un punto bastante fuerte, porque el mismo tiempo de encierro también va mermando un poco la capacidad de autocontención, y eso significa también que aparte de las enfermedades o de la enfermedad física, pues también el tema de la enfermedad mental o psicológica, emocional, es otro aspecto y es otro espacio del que no se habla, ¿no? Y sobre todo de las mujeres madres, de quienes somos madres, que estamos al cuidado de otras personas. La pregunta es, ¿quién nos cuida a nosotras? ¿Podemos nosotras autocuidarnos? Quizás la respuesta es sí, en cierta medida, pero como les explicaba hace un momento, o como lo ponía ahí en discusión, el tema del autocuidado no pasa solamente porque duermas las 8 horas, o porque te alimentes bien, o porque hagas un poco de ejercicio en tu casa, sino que también pasa por otros elementos, ¿no? O sea, por otros espacios, que es la contención, tener espacios en los que podamos hablar entre mujeres y expresar y sacar todo, es decir, un poco de catarsis que es tan necesaria. Queda ahí la pregunta un poco planteada. Ustedes, mujeres, madres que nos están escuchando, ¿cómo están viviendo la cuarentena? ¿Cuáles son las afectaciones que ustedes empiezan a identificar en su salud psicológica y emocional? ¿Cómo están sobrellevando la maternidad? ¿Y cómo están sobrellevando la pandemia y la cuarentena con sus bebés, con sus niñes, con sus familias, con sus parejas y quizás incluso hasta solas con sus hijos? Eso es lo que puedo ahí dejar como planteado, un espacio para que sigamos discutiendo. No se olviden de escribirnos a nuestras redes, plantéennos preguntas, por favor compártannos sus comentarios y experiencias, que estamos prestas para escucharnos, y de hecho este debería ser un espacio para eso, para escucharnos y para compartir. Nos vemos la siguiente semana. Mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces, se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo, y la nuca la siento, no me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el párpado. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. tres voces, información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito. Hace un año en este mismo mes, Ecuador vivió 12 días de angustia que quedaron marcados en nuestra memoria para siempre. A más de la violencia, la humillación, la vulneración de derechos y demás injusticias, hubo otros aspectos que se evidenciaron en esta lucha. Sin duda alguna, algo que jamás se olvidará del paro nacional de octubre del 2019 es la presencia de las mujeres indígenas. El decreto 883 nos afecta directamente a las mujeres del campo, a las mujeres de la ciudad. Decir que siempre vivimos discriminadas. El Estado ecuatoriano tiene una gran deuda con las mujeres indígenas. Mujeres guerreras, fuertes, entregadas a la lucha. Mujeres que defendían a su pueblo, a su familia y fueron esenciales en aquellos 12 días, pues desde sus posibilidades contribuían. Muchas preparaban la comida, otras curaban a los heridos y otras hacían frente directamente a la violencia del gobierno. En medio de las protestas, Mariana Yumbay, miembro activo de las organizaciones indígenas, CONAIE y Ecuarunari, en una entrevista realizada por BBC News Mundo, mencionó que la mujer indígena hasta la actualidad sufre una triple vulneración de sus derechos por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Las cifras oficiales muestran que la mujer indígena sigue siendo parte de este nivel alto de pobreza y que es víctima de la violencia psicológica, sexual, física y cultural. Además, considera que esta situación ha obligado a la mujer indígena a una doble lucha: pelear por sus derechos como mujer, tanto fuera como dentro del movimiento, y también luchar por las causas fundamentales de los indígenas como la cuestión territorial, la identidad cultural y la educación bilingüe. Durante toda esta marcha y en cuanto a la participación de las mujeres indígenas en la misma, nacieron muchas interrogantes e incluso críticas, pues la gente de la ciudad no comprendía por qué las mujeres asistían con su vestimenta y no llevaban una más apropiada para la situación, o peor aún, por qué llevaban a sus hijos e hijas con ellas. Y claro que para eso existe una explicación. La mujer es la guardiana de la cultura, de todo lo que implica la identidad cultural, y parte de esta identidad es el uso de la vestimenta. Además, para la madre indígena hay una relación muy íntima con el bebé, y dejar a su hijo o hija en la guardería está fuera de la cosmovisión de sus pueblos. Para el pueblo indígena, participar en estas marchas corresponde al sentido de comunidad, y por ello es una lucha de resistencia de toda la familia. Reportaron para Guarichas e Insurrectas, Pablo y Angie.

umashina shayari saki waichi ama Cancun amuna itaja rurai chichu nakas na jamuna itaja rurai chichu manaka mashina yuya itamuna nchichu jana pata ya chakui nyukanchi jakakuna una iwatakuna jakichish pashamush kankuna kamba chusha chakishka una ikuna manda ya chaika mana balinga yanga hirri kuna wantili kuna wajaka mana kiki shungu kuna takushia chikta ushanga nijana yankuna nyasa kichiari yuka chalpa mama jakichi humari shwar kuna bajakta manda kapari sumari angai limu yumi ganchik kundur pawa wami ganchik angai limu yumi ganchik sinchita kapari shunchik suena el viento el llamado de los pueblos cuentan mis abuelas mis hermanas mis ancestros milenaria de un territorio resistencia que no cesa a pesar de los despojos, presencia que incomoda a los poderosos, mentirosos asesinos asquerosos nos tachan de terroristas y ellos lo han vendido todo, aunque no tengo agua, idioma, ni territorio, tengo el canto, la palabra, la memoria en el alma shuarkuna payanda yaka pachamikan, se escucha y retumba como lloran las entrañas, se sienten como drenan toda la sangre de mi falla, y cientos de demonios que lucran de esta farsa, pesta que nos y vives el engaño en masa. Que se detenga sobre la cordillera la explotación minera sin consulta y con violencia su progreso apesta. Huele a muerte en la selva, desaparecerá la cordillera, el agua y sus riquezas. La comunicación fácilmente distorsionada le quitan importancia y así el peso en la balanza hace que no mires que son muchos los que ordenan y hasta que pienses que sí vale la pena condena pa' los que atentan contra ella. Vamos a detener los asesinos de la tierra, saquen ya su máquina y traiga más de vuelta condena que con la vida no se juega. Los seres humanos como otros animales, la primera cosa que somos es habitantes, ocupantes de algún territorio, y hay muchos que conviven de otras formas con su entorno, formas más orgánicas que a veces no entendemos, acaso por eso nos creemos con el derecho de entrar en territorio ajeno, de tomar lo que no es nuestro, de poner cemento, y con qué argumento, el del progreso, la verdad no es esa, es para la riqueza de una empresa, que entran con la fuerza de la milicia, enviada por la mierda que gobierna, puede ser cualquiera, invadiendo tierras de comunidades milenarias dentro de la selva. Pueblo Shuar, lucha eterna. Pueblo Shuar, lucha eterna. Ano, Oma, Chiroa, Aja, Choco, Chiroa, Chian, Chian, Chisha, Masai, Mawa, Fei. Shwarka, Mawak Majma, Tari Metasa, Sakar, Puhawai, Mashi, Uduchihe, Nua, Aishma, Anya Nongfai. Thank you.

ser feliz igual. Insurrectas, qué gusto haberles acompañado como cada jueves. Y claro, este programa estará colgado, como les decía al inicio, en nuestro canal de Spotify. No se olviden, Guaricha de Insurrectas, cada jueves, una buena tarde. Gracias a todas y todos por acompañarnos una vez más. Nos vemos el próximo jueves con más temas insurgentes que nos permitan analizar nuestra realidad. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, que pasen muy bien. Nos veremos el próximo jueves. Como siempre los digo, rompiendo fronteras. Cada jueves, más Guaricha y más Insurrecta. Un gusto poderles haber acompañado esta tarde. Hasta la siguiente. Como siempre, disfrutando de su compañía en esta tarde. Los esperamos la siguiente semana. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas de Insurrectas, tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas de Insurrectas.